En toda tradición siempre hay una persona que no cree. Esta es la historia de Juan, que no creía en Todos Santos. Hace mucho tiempo vivía un señor llamado Juan, de alguna comunidad de la región. Era una de las personas que no creía en Todos Santos. Decía que no era cierto, que no vienen, y se burlaba de que los demás sí creyeran. Cuando se llegaba a los días de Todos Santos, prefería ir a trabajar. Justo un día primero de noviembre, su esposa le dice: Juan, ya mañana llegan los muertitos. ¿Qué vamos a hacer? Necesito dinero para hacer unos tamales para ofrendarle a tus papás. Juan responde burlándose y muy enojado: ¿Estás loca, mujer? ¿Cómo que ellos vienen? Ellos ya están muertos. Yo no voy a gastar ni dinero ni tiempo para ellos. Mejor me iré a trabajar. Ellos no me van a ayudar a limpiar mi milpa. ¿O sí? Que si vienen, que van a andar viniendo. Su esposa, muy triste, le responde de la siguiente manera: Pero Juan, ¿cómo puedes decir eso? Tu papá te dejó terrenos. ¿No crees que ellos se merecen la ofrenda? Dicen que sí llegan de visita, y los tenemos que esperar con tamales y prenderles unas velas tal siquiera. Juan se sigue burlando de su esposa y decide irse a la milpa. Pues haz lo que quieras, yo me voy a trabajar. Ya me voy. Ay, si los ves, me los saludas a todos. Al llegar la tarde, Juan ya venía de regreso a su casa, y de pronto escuchó unas voces en el camino, y por más que buscaban no veía nada. Eran los difuntos que iban platicando de cómo les fue a cada quien. Oye, oye, ¿qué crees? ¡Qué feliz me siento! Mi familia aún me recuerda. Me esperaron con comida, con frutas y velas. Todos estaban felices. Mira todo lo que me llevo. Ya tengo comida para todo el año. Juan ya se estaba asustando y seguía escuchando la plática. Y cada vez escuchaba más cerca la voz de los difuntos. Ay, yo también estoy muy contenta. Mis hijos y mi nuera adornaron bien bonito mi mesa. Hasta música pusieron. Todos nos pusimos a bailar. Igual, llevo mucha comida para todo el año. Ya quiero que pase rápido el año para volver a visitarlos. Pero don Vicente viene triste y enojado. Sí, es cierto. Hay que preguntarle. Oye, Vicente, tú te ves muy triste. Cuéntanos cómo te fue con tu familia. Sí, Chente, cuéntanos, ¿por qué no llevas nada? Juan poco a poco empezaba a creer, pero seguía muy asustado, cuando de pronto escucha a su papá y casi se desmaya. Pero como pudo, se aguantó y se acercó para escuchar mejor. Pues, ¿qué les digo? La verdad me fue muy mal. Llegué a la casa de mi hijo y no encontré nada. Estaba mi nuera muy triste. A mí nadie me esperó. Mi pobre nuera no tenía ni dinero para comprar algo para la ofrenda. No puede ser. Sí es mi papá. Ya reconocí su voz. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho? Entonces, ¿sí era verdad? Justo en este momento, Juan empezó a creer que los muertitos sí llegan. Y como ya no siguió la plática de los difuntos, se fue corriendo a su casa. Llegó tan agitado y le dijo a su esposa lo siguiente: ¡Mujer, mujer! ¡Ya vine! ¡Mujer, ¿qué crees? Ahora sí creo que los muertitos sí vienen. La esposa se sorprende al escuchar a su esposo decir que ya creía en Todos Santos. ¿Pero qué dices, Juan? Si decidiste ir a la milpa en vez de ofrendar, ¿y por qué ahora cambiaste de idea? Además, ellos ya se fueron. Sí, mujer. Discúlpame, pero ahora sé que sí llegan. Los escuché platicar. También escuché la voz de mi papá. Se regresó muy triste porque no me encontró aquí en la casa. La esposa de don Juan tardó en creer lo que estaba escuchando, pero al final comprendió lo que Juan le decía. Y aunque los muertitos ya se habían ido, Juan le ordenó a su esposa que avisara a los vecinos para ayudar a matar al puerco. Mujer, vamos a matar el puerco. El puerco que tenemos para hacer tamales y ofrendar. tú pon a calentar agua. Avisa a todos los vecinos que vengan a ayudar a matar el puerco. Yo, mientras voy a descansar un rato. En cuanto esté listo el agua caliente, me despiertas y me levanto para matar al puerco con los vecinos. Pero Juan, ya es tarde. Además, ellos ya no están acá. Ya se regresaron a su mundo. No pasa nada. Además, dicen que nunca es tarde para hacer las cosas. Vamos a ofrendar a mi papá. Así, él podrá ver que sí lo recordamos aún. Sin decir nada más, la esposa hizo lo que Juan le pidió. Puso el agua y pasando una hora, despertó a Juan para avisarle que ya estaba lista el agua. ¡Juan! ¡Juan, ya despierta! ¡Juan! ¡Ya está lista el agua! ¡Juan! ¡Juan, no me oyes! ¡Juan! ¡Ya despierta! ¿Qué está pasando, Juan? ¡Juan! ¡Juan, despierta! ¡Juan, despierta! ¡Juan! ¿Y qué creen que pasó? Juan ya no despertó. La gente cuenta que a Juan se lo llevaron los difuntos por no creer en la fiesta de Todos Santos. Otros cuentan que Juan se quedó profundamente dormido porque estaba pidiendo perdón a sus papás por lo que hizo. Dicen que Juan despertó 4 días después y jamás volvió a dudar de esta tradición. De esta manera, los abuelos y las abuelas transmiten a sus hijos y nietos la importancia de respetar y celebrar el Santoro, Godú, Chantolo y Todos Santos. Esta es una producción de Radio Guayacocotla, La Voz Campesina.